en Hip Hop Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Attraction, so I take it all, or I don't want shit. You used to be thirsty for me, right? But now you wanna be set free. This is the web that you weave. So baby, no rest in peace. So I'm over with now. I'm gonna love you until you hate me, right? And now I'm gonna show you somewhat what's really crazy. De Iggy Azalea y Rita Ora, el tema Black Widow en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, un 23 de abril, año 1936, nace el cantante y compositor Roy Orbison. En 1964 alcanzó el primer lugar en Inglaterra y en Estados Unidos con la canción Pretty Woman o Mujer Bonita, canción que años después le dio título a la película protagonizada por Julia Roberts y Richard Gere. El tema también fue grabado por Van Halen. Roy Orbison murió el 6 de diciembre del año 1988, poco después de triunfar con la banda Traveling Wilburys, al lado de Eric Clapton, George Harrison y Tom Petty and the Heartbreakers. Aquí está la canción más emblemática de Roy Orbison, el tema Oh Pretty Woman, en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. baby, now you do. De los 70 en Estrellas de Medianoche. de los 70 con Ario Speedwagon, Roll with the Changes. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En 1968, el 23 de abril, una fecha como esta, nace Stan Fraser, más conocido como Sugar Ray. Su nombre artístico se lo puso como homenaje al boxeador Sugar Ray Leonard. En 1999 se dio a conocer por su canción Every Morning. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. I'm a stupid dream, 1,000 dreams. They haunted by a million screams. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Jagger, una canción de Maroon 5 con Christina Aguilera en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, el día 23 de abril del año 1983, el cantante David Bowie llega al primer lugar en listas británicas con su álbum Let's Dance, que contiene los éxitos China Girl, Modern Love y la canción que le da título, o sea, el tema Let's Dance. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. your face. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. California, California, California, California, California, California, California, California, California, California, California,